hoy lo vas a ver. Tu corazón que grita lo quiero. Te miras al espejo, no lo puedes creer. Tu imagen te devuelve una y otra vez. Hasta morir. Tienes 15 años, hoy lo vas a ver. Tu corazón que grita lo quiero. Mira tus muñecas, no lo puedes creer. Hoy le darás un beso por primera vez. Ay, en tu cuarto lloras. Le has prometido tu amor. La noche es tan especial. Momentos sagrados de amor. Lo quiere, sí. Lo besarás hasta morir. Les prometido tu amor.